más bien dulce recuerdo que esta noche has dejado en mis labios. Porque yo no estoy cuerdo. Este cuerpo parece pasar muy poco a poco el tiempo. Nada que me haga poder controlar. Ni siquiera recuerdo.